Estrella, dime si volverás a brillar. He pasado mil noches y no la pude olvidar. Pasado mil noches y no la pude olvidar.